Ejercicio 4. Escucha el siguiente diálogo y elige la respuesta correcta. Farmacia Santa María, a sus órdenes. Buenos días, señor. ¿Tiene servicio a domicilio? Buenos días. Sí, tenemos servicio a domicilio. ¿Qué se le ofrece? Quiero algo para bajar la fiebre, un jarabe para la tos y un antibiótico. ¿Tiene receta para el antibiótico? Si no, no puedo mandárselo. Sí, tengo. Se llama Patrin. ¿Lo tiene en pastillas, cápsulas o inyecciones? En cápsulas e inyecciones. Prefiero las cápsulas. Muy bien. ¿Y el jarabe? ¿Tiene curatos? Sí. ¿Se lo mando pequeño o grande? Grande, por favor. ¿En cuánto tiempo me envía mi pedido? Se lo mando inmediatamente. ¿A qué dirección? Calle Zapote 16, Colonia Las Frutas. ¿Cuánto es por todo? 540 pesos. Muchas gracias. De nada, estamos para servirle.